En este programa hay cuestiones de todo tipo que tenemos la obligación de resolver. Cuestiones de género que nos trae Luciana Pecker. Todo para el género humano y humana. Bueno, bueno, bueno, ya llega Luciana Pecker, la columna de género de este programa. Bueno, va, paren un poco, viejo. Paren, pará, pará. Por favor, bajen, no. Bajan, por favor, con cuidado. No. ¡Ay, che! ¡Me da miedo! ¡No! ¡Luciana! ¡Bajala, por favor! Es impresionante. Che, por favor. Pero Peque, mira, toda despeinada bajo, controla un poco a la gente. Después Barra me dice chirusa. Y pero mirá cómo tenés los pelos después de que te revolearon. Lu, acomódate acá, toda despeinada. Acomódate ahí. Es solo porque me... Aparte, pegá contra el techo está sucio. Bueno, somos yegua. Ay, Dios mío. Bueno, ¿cómo anda, Pequer? Tengamos cuidado. Bueno, son efectos colaterales. Vamos a tirar un cacho de postería. ¿Qué nos trae para hoy, Pecker? Que no sean temas asquerosos. Bueno. Yo te voy a preguntar una cosa, y por supuesto que Jorge Alpen también, que esto sabe mucho. Sí. Para vos, sinónimo de democrático. Ajá. Un concepto democrático. Un concepto democrático. Sí. Participación. Bien. Bueno, participación. Jorge. Mayorías. Minorías. No me sale nada. ¡Sale! Estoy cansado, no puedo pensar más. Libertad, bueno. Ganar. ¿Qué? No, eso no. Ganar es democrático. Sí. Bueno, perder también. Pueblo. Sí. Tengo otra, a ver si te gusta. La respuesta, sexy. No, mal. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver, te digo que tiene que ver. Mal, bueno, la idea que te traigo hoy... Sexy. Sí. ¿Belleza? ¿Por qué el Perín no dijo sexy? No se me ocurrió, mira, pero me gusta. Porque los desafíos solo para hacerle sentir que tenía una respuesta superadora. ¿Cómo es? Bueno, la idea es que la belleza no es democrática. Sos linda, tenés ojos azules, sos morocha, tenés cara de Pocahontas. Bueno, puede haber distintos estilos de belleza, pero la belleza es un concepto jodido. Claro. Y lo que toca, toca, la suerte es loca. Aristocrático. También. En cambio, que hoy en día, ser sexy se volvió un concepto democrático. Ah, es verdad, porque ser sexy... Ni siquiera depende de la belleza. Claro, es ser sexy. Eso. Por ejemplo, para ustedes, ¿qué es sexy? La verdad es que, perdonen que voy a priorizar, primero le pregunto al negro Salazar. Sí. ¿Qué es sexy para vos? No sé. No sabes bueno, qué contestar. Si yo el negro Salazar, no sabes. Yo te digo. El que le pedí, eso es sexy. No, una Rafael nena. Correa, por ejemplo. Rafael Correa es sexy. Bueno, a mí no me gusta. A mí me gusta. Mirá vos. Bueno, chicos, el camisero y Rafael Correa, veo que tuve éxito con mi diversidad. Bueno, ¿viste? Divertida. Bien. Divertida, sí. Bien. Claro, que tiene onda. Que le guste la birra. Bien. Inteligente, que se puede charlar. Eso es mentira. Respuesta para quedar bien. Sexy, preguntó Barra. Gerardo, dale, Gerd. ¿Qué diría el Choy? No sé. ¿Sexy? Bueno. Yo creo que tiene que ver mucho con la actitud, la forma de pararse ante las cosas. Sí. Total. Bailar. Bailar una chica baila bien cumbia. Sí, también. Inteligencia. No, me dice Marcela. Pienso en dos mujeres sexy. A ver. Luisana Lopilato y Scarlett Johansson. Mira, yo iba a decir Virna Lisi, que las dos transmiten una cosa muy sexual. Es verdad, también son bellas, pero hay muchas mujeres también que vos decís, a lo mejor no eran estereotipadamente, digo, desde Isabel Sarli como un clásico. La Peleriti, no es bella y es una mina que tiene una onda. Ah, había una chica que se llamaba, que hacía como escena con Mónica Antonopoulos, que era, pues se llama Paula Coan, y que no es una piba que sea linda, pero es muy sexy. Bueno. Claro, bueno, para mí es bailar la cumbia, cómo te mueves, que seas divertida, lo que te gusta, cómo tomas un helado y muchas otras cosas. Que tenga sentido del humor, que se ría, que te haga reír. O puede ser hasta los más clásicos, ¿viste? Que decís, bueno, unas plataformas, unas botas. Que queme la cabeza. Que coma choripán. Tal cual. Están diciendo las cosas. No es terapia de grupo esto, chicos. Sí, sí, asuntos internos es otra división. Hoy estamos en sexys. Bueno. Yo me acuerdo mucho de una frase de Natalia Oreiro que dijo, ¿te acordás que fue novia de Pablo Echarri? Natalia y dijo, Oreiro, sí. Bueno, que a Pablo Echarri le gustó cuando le invitó a comer y Natalia Oreiro se había comido, básicamente, ¿no? Que sí. Para mí, en mi mundo, es sexy. Alguien que come, que te deja comer. Es un bajón la mina que come una ensalada con agua. Para mí, eso firmo es, eso. Es lo anti-sexy. Sí. Yo firmo eso. Después hay, bueno... Hay como una frigidez culinaria ahí. Totalmente. Bueno, esa es mi línea ideológica. Claro. Esa es mi línea absoluta. ¿Qué vas a comer? ¿Una ensalada y un agua mineral? Bueno. Vos sabés, Barra, que mi bandera se llama putita golosa. Vamos rápido y vámonos. Claro. Claro. Si te reprimís tanto el deseo, si no les gusta, si les... Está todo bien, digamos, pero si vos estás todo el tiempo reprimiendo, ¿en qué momento abrís la compuerta del deseo, no? Esa es mi pregunta, pero bueno, por supuesto, de respeto las chicas que comen ensalada. Sí, señor, la respetamos. Pero a mí no me parece sexy. Bueno, la idea esta de que ser sexy es democrático, en cambio la belleza no, pero que por lo tanto ser sexy también es una construcción posible con los riesgos de esa construcción, es de la investigadora e historiadora del CONICET, Karina Felitti, que está justamente estudiando cómo los nuevos mercados del erotismo y de la liberación femenina. ¿Qué? ¿Cómo es? Bueno, la historia es que hay todo un mercado también de la sensualidad. O sea, lo puedes aprender solita y como decís, bueno, como tomo un helado y lo lame, te puede parecer sexy. Sí. O podés ir a aprender a ser sexy. No, bueno. Aprender, o sea, no. A ser sexy. A tomar helado. Hay una academia de sexy. Bueno, hay academia de felatio, sabés que la da la hermana de Luisa Culió, que es sexóloga. Hay academias de striptease. Bueno, pero eso está bien, eso está bien, pero tomar helado y hacer la cosa, no. Lo que tomar... Aprenderlo, y si no te sale, no te sale, yo te quiero igual. Es que eso me parece no se aprende a ser sexy. Aprender, me parece. Pero bueno, puede ser. Eso es... ¿Qué le dice? Mira, ahora cuando estás con el chabón, sí. Ahora haces tal cosa. O esto lo tenés que hacer de tal manera, ¿sería eso? Esos son más parecidos a academias de seducción, donde ya todo está arreglado. La verdad que en esto hay dos banderas. La que dice, bueno, ¿por qué no? Si a vos te gusta ir a aprender, o digamos, hay todo un mercado del erotismo, desde leer libros eróticos, las revistas femeninas, que la clásica es Cosmopolitan, que te dice 20 pasos para llegar al mundo. Ah, es buenísima 20, la Cosmopolitan. 20 pasos para tener un sexo rápido, 20 pasos para hacer la felatio, 20 pasos de lo que... Para que no te deje... Claro, para conocerlo, para hacerlo feliz, para que no te deje. Para que, y todo, aparte, ¿cómo darte en cuenta que te engaña? Son todos para el otro. O sea, no hay ninguna cosa que te enseñe para una persona estúpida. Para vos lo único que te enseña es cómo te podés poner una malla, un jean para disimular esas zonas. O sea, por favor. Bueno, no te enojes. Yo creo que no hay que disimular, hay que hacerse cargo. Pero es la línea de esa revista. Desde esa hasta muchos cursos que se dan en Buenos Aires y, por ejemplo, en Francia, cursos de chicas pin-up. No lo tenemos contra, es laburo, así que está bien. ¿Y qué hay cursos de qué? Cursos de felatio. Ya lo contó. Cursos de... Bueno, lo repito. Felatio no es investigadora. La Universidad de Columbia inauguró un curso de felatio. Sí. Incluso otro de sexo anal. También, no, exactamente. ¿Cómo? ¿En la universidad? Es una de las principales universidades. No estamos de 0-2 ya, ¿eh? Acá, no, yo... Mirá, Jorge, ya tantos años de trabajar juntos, que nos entendemos. Cómo prepararse para disfrutar del sexo anal es uno de los puntos en donde hay cursos eróticos. Con cuidado. Cómo hacer fotos sexys. Está el Tinder también, pero hay una aplicación del Tinder que te enseña qué fotos poner en el Tinder para tener levante. Sí, una ajena. ¿Qué es Tinder? Pará. Expliquemos qué es Tinder. ¿Qué es Tinder? ¿Qué es Tinder? Una aplicación para conocer gente que puede transformarse en amante por una noche o en tu pareja. ¿En serio? Sí, es la aplicación de gente que busca gente en el sentido amoroso o más que nada sexual. Y es una... Pero... Finder. Eso es, no, Finder. Le cuento. Buscar. Sí, Carlos. Tinder. Te bajás la aplicación, si Facebook o Twitter. Te bajás la aplicación al teléfono. Otra chica también se la bajó, otro chico, quien quiera. Entrás a Tinder y ahí marcás cuál chica te gusta o qué chico te gusta. Y si la chica también vos le gustás, hay coincidencia y ahí pueden empezar a hablar por celular, por chateo. ¿Y cómo sé si me gusta? Está la foto. Pero una foto. Bueno, se arranca por ahí. La foto dice, soy, 15, soy divertida y me gusta mucho. Tiene un par de ítems también. Se une con el Facebook, con los gustos de Facebook. Y bueno, y después te tenés que conocer, obvio. En el 2015 es así. Bueno, hay quienes le gusta y quienes no. Entonces, pero Karina Felitti lo que interpela es a quienes creen prejuiciosamente que esa no es una forma correcta. Dice, cuando entraba un tipo a un bar y te quería encarar y pedirte el teléfono, sí. ¿Qué veía? También una imagen corporal. Es verdad. Como en general una foto. Uno ve imágenes. Dice, en general vemos imágenes. La foto de antes del tipo en el, de que el tipo te veía o que la mina veía a un tipo en el bar, era una foto con movimiento. Estas son fotos fijas. Pero justamente cuestiona los prejuicios del feminismo, por ejemplo, sobre Tinder y otras aplicaciones. De citas. Hubo todo un debate en donde preguntaban, bueno, ¿qué hace, por ejemplo, una feminista en Tinder? ¿Por qué hay que estar en Tinder? ¿No? Como viéndolo como una demonización del mercado, una mercancía, te cosificás. Claro, como una cosa así. Chota, ¿no? Poner la foto. Amor en el capitalismo, en tiempos del capitalismo. Exacto. Ese, bueno, una feminista en Tinder busca también coger, ¿no? Son claro, formas... Claro. Pero por favor, cuando al Perín no lo dice, lo decís vos. Yo te estoy trasladando el título de... Es una investigación. El título de la investigación. Perdón, el título de la investigación, ¿cuál es? No le pongas ese título, te la van a rechazar. Lo publiqué en las 12, página 12. Es una investigación del CONICET. No es que te traigo fruta. No, no, está bien. Pero entonces... Al final tiene razón Macri de estar en contra del CONICET. ¡No! CONICET es un cojín. Escúchenme una cosa. Entonces, Tinder, con esto de la fotito, conseguir novio, pero es como hay una cierta... Hay como una cierta facilidad, digamos. Uno consigue una novia bastante de manera sencilla, porque digamos que la gente ya está ahí como muy dispuesta a conseguir un novio. Bueno, eso es verdad. Conozco muchos amigos muy contentos con esa situación, pero después... A ver, el negro sabe. Conozco, al revés, muchas amigas que la están pasando con Tinder genial y no tienen ningún problema. No andan buscando pareja. No sé buscando si buscan relaciones ocasionales. Ah, ¿no es de novio? No. Es de lo que se dé, de los que estén de acuerdo los dos y por el tiempo que estén de acuerdo los dos. Bueno, a veces, dos veces, para toda la vida, lo que duden, claro. Mirá. Sí. A mí también me da el prejuicio justamente la sensación del desencuentro, pero me parece interesante también desbloquear los prejuicios y poder, bueno, pensar en esta época y después en cuáles son los modos de encuentros reales. Es un momento también de fugacidad y me da prejuicio más que nada esta sensación de que el erotismo, que es un lugar de placer, de desinhibición y de descomprensión de la, digamos, de descomprimir la vida, sí, se vuelve un lugar donde tenés que estudiar, hacer el curso, sacarte la foto, como parece presentar el currículum, ¿no? Sí. Esa sería mi crítica. A mí la idea, ¿no?, de que se vuelve una nueva obligación, me parece que le saca la libertad sexual. Pero por otra parte, también me parece que está bueno sacarse los prejuicios y que si lo sexy puede ser una elaboración o construcción, también, a diferencia de la belleza, que ya es algo que te cae de arriba, esa idea de que la belleza es solo natural y que perdiste si te quedaste del otro lado de la vida, también está buena. Así que no tomo una decisión, Tinder para quienes quieran, Tinder para quienes no quieran, cursos de erotismo para quienes quieran, cursos de erotismo para quienes no quieran, pero la idea de la sexualidad y lo sexy como democrático sí me gusta. Está bien. ¿Estás en Tinder? No. Bueno, entonces ni te busco. No, estoy. Ah, ni la busquemos. Bueno, pero es la democracia. Ya entendí lo que quiso decir. Que ya, la democracia es así. Si hay una reacción, A ver. Gustavo Paura dice: también está la que estudia los estornudos, la Universidad de Massachusetts. Ah, a ver, hay mensajes al respecto, dice Abella. A ver, Abella. Buenas tardes, compañeros, compañeras de la radio pública. Joaquín desde General Alvear, Buenos Aires. Me prendo un poco en la conversación de ustedes. Dele. Para Carlitos Barragán y para el Perín. Sexy es Liza Minnelli. Sí. Un abrazo grande. Chau, chau. Y no era linda. Excelente ejemplo. Sí, muy bien. Maravilloso. Y no era el linda. Ejemplo. Claro. El ejemplo. No sí. Era linda y justamente el baile de cabaret es parte de lo que se enseña en estos cursos. Ah, a ver, hay más. Bueno, lo leí en una revista francesa y decía le preguntaba o le decía a la modelo, mirá que tenés pies de hombre y manos también, y esos dientes están salidos. Y le dice, mira, no sos bonita, pero qué bella que sos. Y la Peleretti es el ejemplo del erotismo andando. El que le eligió, que no sé quién fue, porque voy y vengo, le doy 10 puntos. Al Pelín. Bueno, enamorado de Peleretti. Muchas gracias. ¿Qué tiene Carla Ruiz? María Mónica dice, el ser sexy tiene que ver con la actitud, la inteligencia y la voz, la mirada, que la ropa no sea lo que capte la atención y es para todos. La belleza es otra cosa y efímera. Muy bueno, me encanta la reacción. A ver, a Bella. Hola, gente de Sin Cueros. En Rubén de Flores, en mi opinión, una mujer sexy es la que te mira por la calle sin verte, que va pensando en cualquier cosa menos en vos, pero aún así, cuando te miró, sentiste que te estaba invitando al telo. Chao, gracias. Bueno, mucha suerte. Me gusta ese concepto, la mirada, pues la mirada no es, pero tiene ojos pasó verdes. ¿Alguna vez este hombre que arruga? Bueno, no quiere que no sea literal, no es que fueron al telo. Claro. No te con quiere la mirada y el tipo, pero dijo, bueno, vamos. No, sí, al literal. No es así, no, barra. Porque ya transmitió con la mirada, era, dijo. Era una forma. ¿Sabes de... que una cosa que impresiona de las mujeres sexys es que tiene una fuerte autoestima? Están muy seguras de sí mismas, te hacen sentir cuando andan, cuando caminan, su cuerpo está ahí firme, aquí estoy yo, ¿no? Aunque también debe haber sexys tímidas. Te doy un ejemplo desde la timidez. De un muchacho que la rompió, por supuesto, fue la estrella del mundial, ¿no? Pero que para mí es sexy, Pocho Lavezzi. Para mí no era los abdominales. Eso no lo entiendo. Era bueno, la sonrisa pícara, mujeres. La sonrisa de macho pícara. Claro, a ver, Abella. Acuerdo con Barra, Rafael Correa es re sexy. Gracias, me salvó. Re contra sexy. Pero otra cosa, chicos, la belleza varía, la idea de lo que es la belleza varía con el tiempo. Es tan relativo eso, pero tan relativo. Pero es verdad lo que dice esta muchachita, es verdad. La pica peca. Es más democrático. Gracias, María, de verdad. Gracias, María, un beso grande. Un beso sexy y democrático. A ver. Mira, acá Pato SZ dice, Correa es re sexy, recuérdenlo arrancándose la camisa cuando le intenta golpear. Ahí me mató, ahí me mató. Ah, ese día yo dije, vení, yo te mato, Correa, vení. Te mato a besos. Bueno, ya después de esta declaración me retiro. Sí, ya está, ya está. Pecker, muchísimas cosas que gracias. Han logrado, ¿eh? Gracias por, sí, gracias por arruinarme la carrera. ¿Qué hacemos? ¿Vamos para allá? Pero quédate igual un cacho, bueno, quédate por acá, no te vayas. Dale.